Bien, aquí hay una afirmación muy importante. La afirmación de que lo que ocurrió en Cristo es el modelo de lo que esperamos que ocurra en nosotros. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que ocurrió en Jesucristo, nosotros tenemos noticia del más allá por Jesucristo. Y lo que ocurrió en Jesucristo, eso esperamos que ocurra en nosotros. Cuando popularmente, ¿no?, se dice ahí con mucha ligereza, bueno, nadie ha venido del otro mundo a contarnos lo que hay allí. Se hace a veces así, pues un tipo de, vamos a decir, formas de expresión, a veces un poco un haciéndose el gracioso, ¿no? ¿Acaso Cristo no es el que nos da noticia del más allá? ¿Acaso Cristo no es aquel que nos ha hecho cercano lo que nos resultaba lejano? Por eso Cristo, podemos llegar a decir que tenemos plena esperanza, que su camino es el nuestro. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, también esa palabra camino, pues la referimos al destino de Jesucristo, ese destino de Cristo de muerte y resurrección, es camino para nosotros, es nuestro camino. Más aún, la Sagrada Escritura, para remarcar esto de ser camino, de que por donde ha pasado Jesús, por allí ponemos nuestros pies y ponemos los pies donde Él ha dejado sus huellas, y por eso para nosotros una tumba es una huella, porque Cristo pasó por ella, y el momento de la agonía, también ahí hay huellas de Jesús, de cómo pasar la agonía, cómo pasar la enfermedad, cómo ser enterrado en la esperanza de la resurrección. Todo eso tiene huellas, porque Cristo es camino y Él ha pasado por ahí. Y como Él ha pasado por ahí, para nosotros Jesús es, como dice la Sagrada Escritura, primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es una palabra muy, muy gráfica, porque primogénito es el mayor de los hermanos, pero lógicamente no puede haber un primogénito que no tenga hermanos menores. A Jesús se le llama, pues, el primogénito de entre los muertos. Lo cual es remarcar que nosotros somos sus hermanos menores. Somos sus hermanos menores. Y pasamos por el momento de la muerte agarrados firmemente en nuestra mano a nuestro hermano mayor, que es Jesús. Pues bien, esta es la imagen hermosa. Cristo es camino para nosotros y se está realizando en Él eso que es nuestro destino. Nosotros, pues, del más allá, ese que a veces ironizamos diciendo que está oculto, que nadie ha tenido noticia, que nadie ha venido aquí a decirnos, etcétera, etcétera, cuando a veces hace ese tipo de comentarios, olvidamos que Cristo es el primogénito, primicia de entre los muertos. Es aquel que nos hace cercano ese misterio del más allá, puesto junto a nosotros, dejando huella, las huellas firmes por las que tenemos que pasar.